Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación. Están acá conmigo, como siempre, al pie del cañón, Lucho. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y Leito. Buenos algos para todos. De Charlie no tenemos mucha información, sabemos que está en el medio de la montaña. Puede estar buscando Erebor, pero no lo podemos decir con certeza. Por ahora no nos habría llegado la información de que tenemos que hacer un minuto de silencio y nada por el estilo, así que tranqui. Sigue en pie, lo que sabemos es que sigue en pie. Pero bueno, lo que nos convoca hoy o lo que vamos a hablar hoy es de evolución. Esta cosa loca llamada evolución. Entonces, ¿qué carajo es la evolución? Es una buena pregunta. A ver, si vamos a definiciones puras y duras, definición de la Real Academia Española es, hablando de evolución biológica, obvio, porque evolución a grandes rasgos es cualquier cosa, pero evolución biológica puntualmente, es un proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿O de dónde sale esto? El papá de la evolución biológica como la conocemos, o el capo que la postuló en principio, hay, digamos, desde hace mucho tiempo se habla de evolución o de cambios en las especies, pero hablamos de Darwin siempre volvemos a Darwin o mencionamos a Darwin, que a grandes rasgos lo que postula básicamente es que mediante varios mecanismos, que pueden ser, por ejemplo, las mutaciones, es decir, cambios en el código genético de las especies que dan lugar a cambios fenotípicos, o sea, cambios en la expresión de ciertas características, llamémoslos, o debido a la deriva genética, que es, digamos, más que nada dado al azar a la hora de la recombinación en una célula, digamos, cuando se divide sexualmente. Sí, que hoy sabemos que se puede haber más cosas también como transposones, elementos movibles, genéticos y demás. Sí, ni hablar. Pero volviendo al caso clásico, digamos, él postula que a través de todas estas cosas una especie puede sufrir cambios y estos cambios sometidos a la selección natural, que es la presión del ambiente, hacen que el cambio que esté más adaptado para sobrevivir en ese ambiente perdure y tenga adherencia y se pueda reproducir, digamos, y crecer, y el que está menos adaptado o el menos fuerte no sobreviva. Entonces, a grandes rasgos, eso sería la evolución. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la evolución hay millones de cositas que son raras y están copadas. Cosas como, por ejemplo, no sé, la coevolución. Como hablamos en el primer episodio de parásitos, de simbiontes, hay especies que están interrelacionadas muy cercanamente y hay veces que una evoluciona y eso propicia que la otra, cuando tenga ciertos cambios, si se adapta a la evolución de esta otra especie, sigue evolucionando también y así una especie evoluciona de la mano de la otra. Eso no sería también una forma de ver la presión de selección. Sí, ni hablar. Es como que al depender del otro, la evolución de uno sí o sí presiona al otro. O sea, la coevolución es, no sé si la separaría tanto. Sí, en principio todo puede ser entendido como presión selectiva o como selección natural, digamos. Yo qué sé, porque si vos vas al caso, hasta las cosas artificiales introducidas por el humano van a ser selección natural o presión selectiva, porque es parte del ambiente donde vive ese organismo. Sí, no sé cuán natural puede ser, pero sí presión selectiva. Y pero ya es parte del ambiente, yo qué sé. Pero esto de la coevolución, por ejemplo, da lugar a una teoría, llamémoslo, que postula una mina llamada Lynn Margulis, que es la simbiogénesis. La mina esta dice que para que se produzca una nueva especie no hace falta la mutación y bla bla bla, sino que hace falta meramente una presión desde un simbionte o endosimbionte para que surja una nueva especie. Lo cual es raro, tiene partes bastante debatibles, pero está bueno en principio. Lynn Margulis, que cabe destacar, que es quien propone el origen de la célula eucariota. Claro, o sea, se basa, digamos, en esta teoría del endosimbionte original, en el cual una célula procariota absorbe otra célula procariota, llamémoslo, que vendrían a ser las mitocondrias o los cloroplastos, claro. Y genera lo que ahora son las células eucariotas. Una grosa capa. Que es un salto evolutivo enorme. Enorme. Es el origen de la vida como la conocemos. A ver, súper respetamos a las células procariotas. Sabemos que sin ellas no existiríamos y sabemos que son muy grosas, pero eucariotas rock. Sí, sí. Es un momento bisagra de la evolución. Ni hablar. ¿Qué más tenemos en cuanto a evolución? Hay veces que esta selección natural no es tanto para la, digamos, presión de sobrevivir, sino con cosas más nimiedades, digamos, o cosas más insulsas, como por ejemplo la selección sexual. En la selección sexual, generalmente se producen especies donde machos cortejan a las hembras y necesitan ciertas características, como pájaros que cantan de alguna forma, plumas de algunos colores, y los que son más propensos a conquistar minas, básicamente, son seleccionados. Y en este caso está bien, sí, es una cuestión de sobrevivencia porque van a dejar más descendencia, pero por otro lado son características que no son fundamentales a la hora de sobrevivir. Sí, bueno, pero está bien, la presión de selección es ahí, o sea, es como que... Sí, es conquistar a la hembra, claro, para poder reproducirte. El hecho de poder reproducirte, a ver, la presión de selección de la bacteria es competir contra otra, y si aparece una que te genera un antibiótico, listo, esa se va a poder reproducir. Acá la que se reproduce es el que se levanta más minas, básicamente. Sí, básicamente. A ver, es como cuando la gente postula que todas las características que vemos bellas en el otro sexo o en nuestro compañero, digamos, son dado a una cuestión evolutiva. Si vemos una mina con tetas grandes, está bueno porque va a tener más capacidad para darle de mamar al hijo. O un hombre con el pecho ancho significa que va a ser fuerte y va a poder conseguir comida para nuestra descendencia. Y sí, también apuntan a la mujer con caderas grandes que presenta mayor poder de fertilidad y ese tipo de cosas. Sí, o sea, está todo muy... Si lo querés buscar, está todo explicado así. Está en todos lados. Pero bueno, es una cosa que es cuestión de creencias y de lo que cada uno elija querer como presión selectiva o evolución. Sí, hay que o igual, bueno, más adelante lo vamos a charlar, pero es la presión de selección actual sobre el humano es dudosísima. Sí, no, sí, es dudosísima. Sobre todo considerando a todo... A ver, hay cosas que hacen que no sé si todo el humano como especie recibe la misma presión. No sé si me explico. Como que hay ciertos sectores de la especie humana que generan presión sobre otros directamente. Es que... al existir una sociedad ya... Es muy complejo, radicalmente. Exacto, exacto. O sea, la presión de selección del humano ya no es natural. Salvo que te caiga un virus mortal o ese tipo de cosas. O sea, habría que evaluar también desde qué punto ves la evolución, en el sentido de que si es puramente biológica, no sé si o sea, como decías vos, desde el punto en que existen sociedades y demás, la presión de selección natural sobre el humano es medio dudosa, entonces... Sí, ya no es más natural y es bastante más dirigida. Claro. Yo en algún momento leí acerca de estas cosas sobre las presiones de selección sobre la sociedad humana. Sí. Y como que supuestamente hay como varios vectores que dirigen la presión de selección sobre los seres humanos, y la presión de selección biológica o la evolución biológica, o lo que dirige la evolución biológica, es solo una de las patas que hacen a la evolución del ser humano. Sí. Después había otros vectores que eran, digamos, el más apto, cuál era el más apto económicamente, cuál era el más apto biológicamente, cuál era el más apto, digamos, a nivel tecnológico. Todas esas cosas hacían que el humano como grupo, en realidad como sociedad, evolucionara para un lado o para otro. Y es el mismo tipo que hablaba de estas cosas, que habla de una teoría de inteligencias múltiples, la llama el chabón. Claro, sí. Totalmente. Es el mismo tipo. Que dice que el ser humano evoluciona poblacionalmente y que la evolución ya no es tanto biológica, no es tan poderosa, sino más bien poblacional y cultural. Claro, depende del nicho que vos ocupes en la sociedad, digamos. Claro. O cuál es tu función en la sociedad. Obviamente, exacto, para un deportista de élite, ponerle no le va a servir capaz tener características de... O sea, le va a servir más tener características de supremacía física, llamémoslo, que de inteligencia. Y sí, en ese sector... Le servía más hace 3.000 años cuando la podía usar para cazar. Ahora ni el hablar. Tiene más hoy acceso hoy... igual acceso a la comida que yo, y está bien que si es más fachero se va a levantar más mina, pero bueno, no es que... No necesariamente, porque a ver, ahí entra en juego en lo que yo estoy diciendo de que ya pasamos a ser presión natural nosotros o la sociedad humana como tal, porque vos pensalo así, el chabón si es mejor físicamente, en su deporte va a ser mejor, va a ganar más plata y va a tener más posibilidades que vos. Claro. Sí, está bien, es el concepto cambia radicalmente. Sí, pero todavía se puede adaptar, a eso es a lo que voy. Aún no siendo la presión natural formal, siempre se le puede buscar la forma de decir, bueno, aún con las reglas del juego cambiadas, sigue funcionando más o menos. Sigue funcionando de la misma manera. Como una presión de selección de alguna manera. Claro, sí, ni hablar. Sí. Sí, bueno, sí. Y hablando de esto de sociedades, digamos, y animales como seres sociales, uno de los puntos que contradicen a Darwin en cuanto a la supervivencia más fuerte, yo qué sé, son los animales sociales, como, no sé, abejas, hormigas, pero en este caso hay que apartar un poco la mirada y cambiar el ángulo capaz, porque vos decís, bueno, en una colonia de abejas o de hormigas hay mutualismo, no importa si este es tu hijo o el hijo del otro, lo vas a cuidar igual. Entonces uno ahí, bajo una temática, digamos, evolutiva clásica, diría, bueno, se van a morir todos. Pero ahí lo que cuenta como organismo es más bien la colonia que cada animal individual. Sí. Claro. Entonces depende cómo lo mires, digamos, a cada punto que puedas debatir, digamos, tenés una respuesta posible siempre. Como que está bastante consolidada, está bastante empaquetadita, es bastante sólida la teoría de la evolución. Pero, ¿qué pasa con Darwin y con el vertiginoso avance de la ciencia y las cosas que descubrimos día a día? Aparece, o ya existía, pero resurge, digamos, por ejemplo, la teoría lamarckiana de evolución. Chun, chun, chun. En la cual resurge desde sus cenizas. Sí, sí. La teoría lamarckiana. Básicamente, Lamarck, digamos, confrontando con la teoría darwiniana de la evolución, medio que se empieza a pensar que Lamarck no estaba tan equivocado. ¿Qué planteaba Lamarck? Lamarck decía cosas como. O en realidad nosotros conocemos a Lamarck, la mayoría de la gente conoce a Lamarck porque digamos que su teoría de evolución era por la heredabilidad de los caracteres adquiridos. Y se suele ridiculizar con algún cómic en el que una jirafa que come cada vez, va comiendo cada vez más alto entre los árboles, va adquiriendo un cuello más largo y eso se lo deja a su descendencia y así sucesivamente hasta que tenemos la jirafa de hoy en día. Claro. Sí, eso sabemos nosotros que es algo ridículo. Y en realidad no es tanto lo que decía el chabón. Digamos, no es tanto lo que postulaba Lamarck sobre los caracteres así adquiridos y hereditarios. Sino más otra cosa. Era otro el enfoque de Lamarck y medio que lo malinterpretaron. Se dice. Y lo malinterpretaron medio deliberadamente los neodarwinistas. Esos hijos de puta. Esos malditos neodarwinistas que son en realidad los que nosotros sí, hoy idolatramos como darwinismo. Claro, la escuela a la que pertenecemos básicamente. Básicamente es eso. En realidad lo que el chabón decía era copado. Lamarck era un tipo que en realidad era un héroe de guerra, de la guerra de Francia contra Prusia, y que termina esa guerra y al chabón le dan una tipo una como una pensión. Los planeros existen desde aquel entonces. No, mentira. Y le dan una pensión real para que el chabón estudie lo que en aquel entonces se llamaba historia natural, que es como la biología, ¿no? Sí. Ponele. El chabón se dedicó a estudiar gusanos. Nada más lejos de la jirafa que el chabón, pero bueno. Un capo, se dedicó lo a estudiar gusanos. Y en gusanos, el chabón postula de que dentro de una escuela que ya existía, que era el esencialismo. Sí. El esencialismo lo que dice es que los organismos vivientes. Son vivientes porque tienen una cosa que se llama fuerza vital. Sí, la famosa. La famosa el alma, stuff. Llamémoslo. Claro, bueno, viene de ese credo, digamos. Sí, ese par. Y que en esa fuerza vital existen dos vectores fundamentales que son que los organismos vivientes tienen una fuerza complejizante y una fuerza adaptativa. Y esa fuerza complejizante es la que hace. El maldito ADN. Básicamente sí. Esa fuerza complejizante lo que hace es que el chabón cuando ve que tiene la necesidad de, por ejemplo, la jirafa hacer crecer su cuello, sí. Lo hace crecer, ¿no? Claro, fantástico. A fuerza de adaptarse. Sí. ¿Ah? Ante una presión de selección, el bicho intenta adaptarse. Claro, hay una voluntad de adaptación, que es lo que no existe en el darwinismo. Claro, digamos, simplificándolo mucho, sería que el ambiente modifica al bicho y no en el otro caso en el cual el bicho se modifica solo y el ambiente lo selecciona. Claro. Después la otra fuerza vital es la fuerza adaptativa, en la cual, ok, si tuve suficiente fuerza complejizante como para Sí. adaptarme, sobrevivo. Eso es lo que Claro. decía Lamarck. Que ahí le juega, digamos, le juega un poco el juego a Darwin. Y como que le dice, bueno, está bien, vos tenés razón en una parte, pero hay más. Hay más. There's Yo more no to tell. Creo que sean teorías contrapuestas, digamos. Yo creo que son inclusive que podrían coexistir en distintos ámbitos. La Y teoría lamarckiana y la darwiniana. yo creo que hasta en el. Yo, a ver, habría que buscar la forma de unificarlas. Porque, ¿por qué decía esto del avance vertiginoso? Yo qué sé. Surge la tan famosa estos días epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son, digamos, los cambios que produce en el ambiente, en la expresión genética del organismo, no por una modificación directa del código, sino más bien por una modificación de factores. En su regulación. Claro, de factores en su regulación, tal cual. Hay regulación del ADN que es propia del código genético. Y hay regulación del ADN que es propia de cómo está empaquetado, cómo es reconocido por las proteínas y demás, y esa es la que va variando. Tal cual. Y como decía Agustín, hoy en día hay un montón de papers en los cuales se habla de esta regulación epigenética y de cómo se traspasa a lo largo de las generaciones. Claro, y ahí viene el lamarquismo, digamos. Esto es heredable. Exactamente. Esto es heredable, claro. Es adquirido y heredable. Claro, es adquirido y heredable y depende del ambiente. De hecho, hay muchos estudios en cuanto a temas psicológicos y psiquiátricos relacionados con la heredabilidad de la epigenética, hechos Claro. en ratones. Ni hablar. Y el ejemplo más clásico es, yo agarro dos gemelos, en los cuales el código genético base es el mismo, exactamente el mismo, los pongo a crecer en lugares diferentes, y voy a ver después de unos años que la expresión es diferente. Porque el ambiente influyó sobre esos organismos, digamos. Con lo cual, a ver. Lo cual es fabuloso. Es genial. Por supuesto. Es súper genial. Es súper genial y abre la puerta a qué carajo está pasando en realidad. Lo que pasa es que generalmente se tiende a simplificar, pero bueno, a medida que uno va conociendo más, se da cuenta que con un solo paradigma o una sola idea, que aunque sea lo más abarcativa que existe, siempre te terminas quedando corto. Yo no me quiero poner creacionista y después quiero charlar un poco de eso, pero es todo demasiado perfecto, boludo. O sea, eso es otra cosa. O sea, todo bien con Darwin, todo piola. Yo estoy muy lejos del tema religioso y que alguien me hizo a mí a semejanza de otro, y eso no me jodas. Sí. Pero, o sea, a ver, alguien que está escuchando esto tiene un mínimo conocimiento sobre el sistema inmune, tiene que creer lo mismo que yo con Darwin, no me jodas. Claro, eso no fue evolucionado, eso fue diseñado claro. Con una mente súper inteligente. Sí, totalmente. O sea, hay cosas demasiado perfectas. Demasiado perfectas. Que hoy, se van al recarajo. Hoy leía, por ejemplo, no sé, cosas como animales que desafían la evolución, llamarlo así, o que los creacionistas postulan como estandarte contra la evolución. Hay un escarabajo que tira, digamos, una. Lo que hace para defenderse es mezcla compuestos químicos que están en su organismo normalmente, en su cuerpo normalmente, y a la hora de expelerlos, los mezcla y eso quema, eso alcanza la temperatura altísima. Y encima de alcanzar la temperatura altísima, lo tira a mucha presión. Pero ¿qué pasa? Si el escarabajo tirase el un chorro. Boludo. ¿El qué? Escarabajo mosquetero. Algo así. Se llama así, boludo. Pero si el escarabajo tirase el chorro a la presión que sale, se tendría que ir a la mierda para atrás, no lo podría soportarlo. Y lo que hace es tirar muchos chorros chiquitos, tipo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, metralleta loca, y se queda. Y eso los chabones dicen, esto es perfecto, no me vengas a correr con la evolución. Esto lo tiene que haber creado Dios, boludo. Porque no hay un escarabajo en el medio que haya tirado a chorros largos y se haya muerto, ¿entendés? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Dónde quedaron los pequeños cachos que claramente no porque todo, no se puede hacer todo junto al mismo tiempo? No son todos errores acumulados o mutaciones acumuladas que dan como resultado al escarabajo cupidor. Hay saltos muy locos. Hay saltos que son muy violentos. Sí, eso es una de las principales cosas que se le critica a la teoría de Darwin, que él postulaba, digamos, una progresión sucesiva y lenta de cambios, los cuales llevan un punto, y en realidad es bastante más saltatorio, hay como cosas más abruptas. Y ahí entra el famoso eslabón perdido. Digamos, lo que se conoce como eslabón perdido es el bicho que conecte a los simios con los humanos. Pero ¿qué pasa? En realidad no es todo tan lineal y tan cadena, sino que es más bien un árbol. Entonces, claro, no tiene por qué haber, o por lo menos capaz ya lo conocemos, a lo que se llama el eslabón perdido. Ahí hubo un par de descubrimientos que es lo que ya llaman el eslabón perdido. Uno es un fósil que se descubrió en el 74 en Etiopía, que se llama Lucy, el famoso Lucy, sí, que es un Australopithecus afarensis, y se supone que es la primera especie entre el mono y el humano que separan dos patas, tiene un cráneo más chico que un simio, y es muy grueso lo del nombre, porque los chabones antes de descubrirlo, la noche antes de descubrirlo, estaban escuchando Lucy in the Sky with Diamonds, y por eso le pusieron Lucy. Estaban totalmente empapados. Lo cual le echaría por tierra. Claro, lo cual no le da nada de crédito. Nada de crédito, ni credibilidad. Bueno, a ver, todos escuchan Pink Floyd, Led Zeppelin, no me jodan, eso. Yo estoy seguro que el 87% de los grandes descubrimientos científicos se hicieron drogados. Se hicieron bajo los efectos. Como el 87% de las mejores canciones y de los mejores cuadros. Yo subiría más del 87 en ese caso. Pero bueno, está bien. Pero digamos, en este caso necesito un poquito de normalidad para poder estandarizar y análisis, ponerle. Los estadísticos no se drogan. Ellos es todo recto. Ellos es todo correcto, sí. Claro, ellos no le importan esas cosas. Pará, y después hubo otro famoso eslabón perdido, que era una farsa, que es el hombre de Piltdown, que es unos chabones en Inglaterra. Agarraron y postularon que se había encontrado una mina, el famoso eslabón perdido. Y lo que habían encontrado era supuestamente un cráneo con dientes y un diente separado. Y esto fue en 1912. Y como por 50 años se creyó que era el eslabón perdido, porque tenía características parecidas a los monos, parecidas a los humanos, pero no era ninguno de los dos. Era el del medio, era el del medio, era el del medio. Y se descubrió después que en realidad era un cráneo de un homínido, como de un humano, metido dientes de orangután y un diente suelto de un bonobo. O sea, habían una bolsa de gatos, básicamente. Claro, pero unos farsantes, hijos de puta. Habían setapeado todo. Era todo mentira. Claro. O sea, habían querido llevarse los laureles y ser, digamos, los capos que encontraron el eslabón perdido. Pero bueno, no sé. Qué loco. Y después el otro eslabón perdido más famoso se llama Ida, pero ese está mucho más atrás en lo que vendría a ser la evolución, porque es más parecido a un lemur. Es de la especie. ¿Un lemur? Sí, se encontró uno solo de la especie, que es Darwinius mansillae, y digamos, tiene ciertas características que empezarían a sospechar de la postura erguida, yo qué sé, pero es muy parecido a un lemur, tiene cola. Bueno, a ver. Por lo cual, el concepto de eslabón perdido tampoco está claro, por esto que hablábamos de que no es una cadena lineal, sino más bien un árbol. Entonces, ¿dónde está el eslabón perdido? O sea, no es un eslabón, es una ramita. Es una rama, exacto. Claro. Sí, le dicen eslabón porque porque se tiende a estudiar la evolución en tanto a tratemos de completar la rama que lleva al ser humano. Claro, digamos, pero ya se completa la rama que lleva al potus. Claro, o sea, está mal desde el punto de vista de las palabras, porque no es una cadena, con lo cual no es un eslabón. Básicamente. Pero es un buen punto. Pero por otro lado, todo lo que somos detractores de Darwin, también somos fans, y hay cosas que lo apoyan mucho, como por ejemplo, no sé, la evolución convergente, o la evolución paralela, que no sé, en América del Sur y en Australia, que es un continente totalmente aislado, hay animales que se evolucionaron paralelamente, o sea, no son descendientes uno del otro y tienen características muy parecidas. Y ahí decís, bueno, boludo, la naturaleza está actuando, es mágica y está haciendo evolucionar las cosas, y esto pasa, de verdad. Claro. O sea, todo lo que hay en América Latina existe como marsupial en Australia. Hay un oso hormiguero marsupial, hay un lobo marsupial, hay un ratón marsupial. O sea, marsupial es el gentilicio de Australia, básicamente. Si vivís en Australia, sos marsupial, básicamente. Y todo te mata, además. Todo te mata. Todo te mata. Australia es el peor lugar del mundo para vivir. Australia es el lugar donde tiene versiones de mamíferos marsupiales, pero quiere matarte. Claro. Pero quiere matarte. Todo con veneno. Claro. Todo salió con veneno. Todo con veneno y pinta. Claro. Todo malvado. Sí. Es que el gen del veneno apareció ahí y se lo ligaron todo. Es que, boludo, por ejemplo, un ornitorrinco, una cosa super cute, muy, muy lindo, tiene veneno en las patas. Es una joda. Guay. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser tan jodidamente malvado en Australia? Hay que investigar qué pasa. Para mí la verdadera puerta al infierno. Ni hablar de los insectos. De ese lugar. O sea, una mosca se te posa y ¡pum! Muerto. Y la quedaste. Claro, boludo. Es una cosa muy loca. Pero bueno, volviendo a por qué queremos a Darwin y por un rato le creemos también, hay cosas en nosotros humanos que evidentemente son signos de la evolución, o sea, son remanentes evolutivos. Y hay un par que son muy interesantes. Por ejemplo, los escalofríos. El mecanismo del escalofrío básicamente lo que hace es erectar a la base de los pelos, para que los pelos se levanten. Esto funciona de dos formas en animales. En animales con mucho pelo, lo que hace es generar que a los pelos levantarse, generar una superficie mayor que puede contener más aire caliente, digamos. Entonces, no pasa tanto frío. Por eso, escalofríos cuando tenemos frío. Por otro lado, hay otros animales que tienen, en vez de pelos, púas, por ejemplo, como el puercoespín, y en el cual, en una situación de peligro o de adrenalina, digamos, se te agarra escalofríos, porque en el caso de puercoespín, por ejemplo, se le pararían las púas y ahuyentaría a depredadores, algo así. Entonces, el escalofrío es una cosa totalmente inútil y es un remanente evolutivo. Después, todavía... Para nosotros es inútil. Para nosotros. Este puercoespín les para puercoespín es cuestión de vida o muerte. Pero si todos fuéramos puercoespines sería todo medio raro. Sí. De hecho, el otro día vi una película que se llama Task, que es muy bizarra. Es un chabón, es un podcaster justamente que se va en busca de historias raras por todo Norteamérica, y en un momento cae en Canadá y hay un viejo súper loco que en el medio de la guerra había quedado agarrado en una isla y se había hecho amigo de una morsa. Entonces el chabón quiere convertir al pibe este en morsa. Ok. Y tipo, le une las manos, o sea, la droga y las películas. No sabes lo que es, boludo. Le une las manos al cuerpo, le rompe todos los huesos, le pone los colmillos, todo. O sea, lo hace una morsa, posta. Ah, pero es re de horror, mala onda. Pero es bizarrísimo. Es como de Human Centipede. Claro, pero peor, más bizarro todavía. Pero volviendo un poco a las cosas más normales, o no tan normales, por ejemplo, el órgano nasal para captar feromonas todavía lo tenemos nosotros, pero los humanos no tenemos feromonas. No tenemos. Claro, nada. Digamos, levantamos... No sé, yo tengo ciertas dudas al respecto. La feromona hoy en día, boludo, es Facebook. No, es el WhatsApp. Es el WhatsApp. Tinder. Claro, no hay... El Tinder, tal cual, no hay una sustancia química. Yo tengo ciertas dudas respecto a la feromona. A ver... Porque a mí, lo único que me explica el excepcional funcionamiento del radar homosexual son las feromonas. A mí es lo único que me lo explica. Es probable. Pero no sé. ¿Vos decís que nosotros evolucionamos de tal forma que las feromonas no sean heterosexuales sino homosexuales? ¡Ojo! ¡Ojo! Porque puede andar por ahí. ¡Ojito! ¡Ojito! Porque la evolución está actuando. Porque ya, claro. No sé, no hay otro. Espera, hay algo raro ahí, ¿eh? Puede ser. Boludo, es genial pensarlo. Como ya está tan avanzada la tecnología y la sociedad en cuanto a las relaciones heterosexuales para saber cómo te gusta a alguien, pero las relaciones homosexuales todavía son medio secretas por culpa de la sociedad, entonces recurren a feromonas. ¡Boludo! Sí, sería raro porque... Vos decís, esperá, volviendo, que debido a la presión de selección generada por años de cerebros cerrados, o sea, milenios de cerebros cerrados, se generó el tema de las feromonas entre... Resurgió. No se generó. Resurgió. Resurgió en la línea evolutiva. Un día... Tenés un problema igual. ¿Cuál? Porque no sé. En general los homosexuales no dejan descendencia. Salvo. Ah, buen punto. Pará, gran punto. Estamos ¿no? evolucionando. O sea, la feromona es el primer paso. Ya vamos a llegar. Vos dale un par de miles de años. Ya se viene. Claro. Ya se viene. Dale un par de miles de años. Y además la tecnología, ya lo dijimos, es presión natural. O sea que... A ver, esto da paso a todos los locos esos que quieren encontrar el gen de la homosexualidad y eso, a que empiecen a buscar uno de alguna feromona. Sí, podría entenderse mal, tal cual. Ténganlo en cuenta. Podría entenderse mal. Sí, siempre. En trolos todos se pueden entender mal. ¿Cómo es así? ¿Qué va a ser? Volviendo a lo de los signos, a lo de los remanentes evolutivos, otra cosa que me causó mucha gracia es que hay músculos de la oreja, los músculos auriculares, que en los animales, digamos, sirven para redireccionar las orejas. Por ejemplo, los gatos cuando se van para atrás, para captar de dónde vienen los sonidos o el peligro o lo que sea. y en los humanos están súper atrofiados. Entonces, a lo sumo, el más capo puede mover las orejas un poco y te dice, tengo un don, muevo las orejas. Tengo un don y en realidad claro. Es tipo re random. Pero en realidad está súper atrofiado ese músculo y podría moverlas mejor. Pero eso está quedando ahí como remanente. Y otra cosa muy loca es que en algunas razas, hay un remanente de tercer párpado. Que si se miran al espejo, en la parte externa del ojo, digamos, se nota como, es más bien al costado, se nota como una especie de parpadito retrotraído. Tienen que verlo con mucho amor. Pero está. Mirá vos. Está ahí. ¿Y por qué tendría un tercer párpado? Los gatos. ¿Remanente de quién? Los gatos tienen, los castores me los parece también. Tienen un montón, ¿eh? Los perros tienen, los reptiles tienen casi todos. Los reptiles había, sí, no sé, pero no están muy cerca nuestro últimamente, por eso... ¡Oh, sí! El tema del tercer párpado es muy loco y es súper... O sea, nosotros ahora no lo usaríamos para nada, ¿no? Pero Into the Wild es súper, súper... Pero ¿para qué sirve bien? Claro, ventaja. Yo sé que para nadar, creo, tipo abajo del agua y... Y los... ¿Cómo es? Los reptiles lo usan como es. ¿Un filtro? Sí, creo que sí. O sea, es como. Porque encima el tercer párpado siempre es transparente. Es como un che pestañeo y te sigo mirando. Claro. Ojo, claro. ¿Entendés? Es como, para eso. Yo me acuerdo un capítulo de los castores cascarrabias que uno se dibujaba algo en el tercer párpado para no olvidarse. Entonces cada vez que tipo, lo veía, lo tenía escrito ahí. Era buenísimo. Genial. Pero podríamos recuperar el tercer párpado. ¿Capaz? ¿Qué onda? Por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿qué onda? ¿Para qué sirve pestañear? Vos que trabajás en ojos. Yo no trabajo en ojos. Que nadie trabaja en ojos. No estaría trabajando. Las orejas no son ojos. Bueno, orejas, ojos. No, yo en principio entiendo que es por si te entra alguna basura para lagrimear. Por empezar, para que no te entre una basura, porque si estás todo el tiempo con el ojo abierto te pueden entrar más cosas. A priori es para proteger claro, el ojo. Claro, tenés más después, porcentaje de cosas. El pestañeo genera que el lagrimal secrete la solución que secreta que te hace que el ojo se te mantenga lubricado y aparte tiene proteínas antibacterianas y demás para evitar que se te infecte. O creo que tiene lipasa. Pues, sí, alguna enzima de esas tiene. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué es ese ruido? Perdón, te moleste. Es mi teléfono, pero no puedo llegar a... ¡Ay, se cortó! Está out of reach. Yeah. Todo solita. Sí. Bueno. Bueno, entonces tiene lipasas y otras enzimas que protegen contra la infección, yo qué sé. Pero una vez que te entró, también sirve para sacar. No, perdón, eso es lo que dijimos antes. Una vez que no te entró, mejor dicho, sirve para que no te entre, ¿no? Sí. Estarías teniendo un juego de palabras extrañísimo. Lisozima tiene. Lisozima y Gamma Glow y IgA tiene. IgAs. Y porque las pestañas captan polvo, para mí está ahí la clave. Son como los pelitos de la nariz, pero tendrías que tener pelitos en los ojos o tener todo el día los ojos cerrados y no es, digamos, una ventaja evolutiva. Con lo cual, parpadear, ¿no? Sí. Suponte. Sería fiero tener pelos en los ojos. Muy fiero. Y bueno, y las últimas cosas de estos signos remanentes evolutivos son conocidísimas, que son la famosa muela de juicio y el apéndice, que son todos remanentes de cuando nuestros antecesores tenían una dieta más vegetal y el apéndice se dice que se usaba para degradar celulosa, que hoy por hoy no sé si nos vendría mal, pero hoy por hoy el apéndice no se le conoce a una función a priori, se sabe que tiene ciertos componentes inmunes, pero no es, digamos, imprescindible y solo se saca cuando se infecta, o sea que la gente podría sacarse el apéndice antes de tiempo, calculo yo, y no pasa nada. Y las muelas de juicio, también hay gente que ya directamente no nace con muela de juicio, nace con menos muela de juicio, con lo cual yo nací con una sola. Yo nací con tres y una me dolió mucho sacármela. Yo nací con cuatro, así que estaría siendo menos evolucionado que ustedes. Sí, sí lo serías. Espero que no me segreguen. ¿Cómo es tu dedo chiquito? Porque el dedo chiquito también dicen que va a desaparecer paulatinamente. Mi dedo chiquito es re lindo, re sexy. ¿Es grande? No, chiquito. Pero en el promedio de dedos chiquitos del mundo. Como su nombre lo indica. Pero en comparación con normalizándolo a la medida de dedos chiquitos del mundo, ¿es grande? Porque si no sos un ser súper desevolucionado. Sos casi un primate. No, malo. No, lo que sí estaría bueno... Creo, no sé si compartan conmigo, a mí me coparía tener una cola onda mono. A mí también. Bueno, el coxis es un remanente de eso también. Sí. Pero no. Sí. Y no hay aún. Hay una condición. Hay una gran película en la que sí. En la cual actúa. No es tan gran película. No es gran película. Definitivamente no es gran película at all. La que es gorda y la ve flaca. Sí, amor ciego. El amigo tiene un remanente de coso que lo mueve. Tal cual. Lo mueve cuando se pone nervioso, contento. Claro. Sí. Pero eso existe de verdad. Sí, ¿lo mueve también? No estoy tan seguro, pero calculo que sí. Porque es involuntario el movimiento. Un perro no dice estoy contento y mueve la cola. La mueve porque de ping, porque digamos, el cuerpo le dice estás contento. Bueno, ¿no? Ahí vamos a entrar en es zonas un campo complejo. Claro. Sí. Mejor no. Dale que no. Bueno, pero el show, ahora, bueno. Está bien, lo dejo de lado. Pasamos para otro capítulo de podcast. Bueno. Otra cosa que les quería comentar que está muy bueno es una cosa que está en el ámbito de los IG Nobels, que capaz otro día hablamos de eso, que es un evento que se llama BAFest. Va escrito B-A-H, tipo meh, va, que viene. Que puede de ser un satélite de la Creamfield, tranquilamente. Tranquilamente. Pero en este caso, el va viene de Bad Ad Hoc Hypothesis. Oh. O sea, es un concurso en el cual se presentan estas hipótesis, que son hipótesis evolutivas bien fundamentadas, investigadas, digamos, tienen como premisa el método científico, pero son completamente incorrectas desde el punto de vista teórico. Llamémoslo. Pero incorrectas. O sea, ahora si ahora te doy un par de ejemplos. Claro, contame. Te voy a dar un par de ejemplos. Básicamente, este es un evento que en el cual hay jurados que son científicos o del ámbito científico, y los participantes pueden o no serlo, pero generalmente lo son. Y los criterios de evaluación son 4. El primero es que tenga fuerza científica, tu teoría. Fuerza científica ellos llaman a cuánto componente científico tienen, digamos. Cuántos gráficos, citas, estadística, lo que tenga. La segunda cosa que evalúan, esa cosa se llama artistry, en el que es, digamos, cuán inesperada y brillante es la idea y la presentación de la idea. Y cómo es la presentación. Originalidad. Originalidad, llamémoslo, claro. Ellos lo maquillan un poco. Sí. Después, el tercer aspecto es que tiene que ser la teoría más simple que explica la mayor cantidad de datos y esa es la mejor o la que gana. Y el último punto es cuán bien lo defienden ante los jurados. Ajá. Entonces, esto se hace 2 años. Por ejemplo, en el 2013 ganó un chabón que se llama Tomer Ullman y el chabón lo que postuló fue lo siguiente. El chabón dice que ¿por qué los bebés lloran tan alto? Entonces el chabón lo que postula es que uno evolutivamente tendría a pensar que los bebés llorando alto cuando nuestros antepasados vivían en las sabanas eran un atractor de predadores. Una bomba entonces, de tiempo. Claro, era una bomba de tiempo. Pero en realidad no es tan así. Sino porque que lo usaban como señuelo para cazar. No, lo usaban como grito de batalla y como dador de adrenalina cuando iban a la batalla. Porque nice. Porque está demostrado, y acá basan las citas reales, que cuando vos escuchás el llanto de un bebé, sos más propenso a realizar actividades físicas mejor, digamos. Entonces, no, es real. Bueno, las padres tienen. El famoso instinto maternal es eso. Sí, está bien, sí. O sea, si vos un bebé está abajo de un auto llorando, vas a tener más fuerza para levantarlo. Eso es real, está probado. Entonces, sí. Entonces este chabón agarra y postula eso, entonces postula que evolutivamente hay grupos en los cuales había mayor cantidad de bebés gritones o que lloraban más fuerte, que tenían esa ventaja por ser los que tenían menos, entonces predominó la cantidad de bebés con mayor tono, digámoslo. Pero al mismo tiempo está el índice de insoportabilidad, que te hace que quieras matar al bebé que llora fuerte. Claro. Entonces los tipos lo que hacen es hacer una simulación. Se autorregula. Claro, hacen una simulación con una, o sea, hacen toda la fórmula matemática, todo, en el cual agarran como dato para este factor el índice de infanticidio de diferentes años. Entonces terminan haciendo un modelo en el cual dicen que la ventaja, digamos, de que llore tanto se regula con la insoportabilidad. Y llega a un número de bebés con mayor propensidad o propensión, ¿cómo se dice? No importa. Propensos, bueno, bien. Bebés más propensos a llorar fuerte, que es o sea, correlaciona perfectamente con la cantidad de nenes hoy que lloran más fuerte. Entonces es un 30%, ¿vale? Es genial. Wow. Es genial. Y después sí, nace. Muy raro, pero es buenísimo. Este año nace un chabón se llama Terry Johnson. Postuló que las dietas que los humanos rompen dietas, digamos. O sea, no se creen a sí mismos y no hacen la dieta que postulan. Pero que la dieta que hacen se la muestran a todos. Entonces lo que están haciendo al hacer eso es decir que este alimento, por ejemplo, un chocolate es malo, y hacen que aumente la disponibilidad de ese alimento porque nadie lo come, y como él se miente a sí mismo, come más de ese alimento. Son cosas así rarísimas, pero que se explican todas de la base evolutiva, llamémoslo. Y uno de los más graciosos, también de este año, es una amiga llamada Katherine Hoffler, que el título es Aumento de la media cardiovascular en la especie Felis catus a través de la locomoción esporádica. O básicamente, ¿por qué los gatos salen corriendo de repente en un cuarto? Ok. Y lo que dicen básicamente la mina esta es que a lo largo de la vida, la tasa de heartbeats o de latidos del corazón está fija. Creo que tenemos, no sé, 1 billón. Eso no sé si está probado o no, o es parte del delirio este. Pero que el gato lo que hace al salir corriendo es aumentar su tasa de disparos de ritmo cardíaco para que su lifespan, o sea, su expectativa de vida sea menor. ¿Por qué? Porque si es mayor, va a aumentar el número de humanos con gusto por los gatos, y va a disminuir la cantidad de humanos que forman familias y son socialmente conectados, digámoslo. Y a ellos no les sirve eso, porque si se llena de gente que ama a los gatos y no genera herencia, después no va a haber nadie que sostenga a los gatos, entonces se van a morir los humanos y se van a morir los gatos. Claro. No, entonces, están todos locos. No, boludo, vos tenés que ver el video, después los colgamos. Es genial, es genial. Pero bueno, está bueno eso, Buffes, después les ponemos el link. Y quiero hacer un paréntesis especial ahora, volviendo a algo que mencionamos antes, para el creacionismo. Tan, tan. Estuve visitando algunas páginas cristianas. No vale reírse. Porque claro, despotrican. Claro. Bueno, si vamos perdón, a tratar el tema, lo tratamos con respeto. Bueno, que despotrican contra la teoría de la evolución. Y tienen, digamos, ciertos ejemplos o contraargumentos que para ellos son súper letales. Entonces, por ejemplo, en www.jesusisavior.com dicen cosas como... Dicen cosas como... Cuando la NASA iba a mandar una expedición a la Luna, habían hipotetizado que iba a haber mucho polvo lunar, entonces casi que no iban a poder aterrizar. Pero cuando de verdad aterrizaron había poco, lo cual implica que la luna era más joven de lo que pensaban. Entonces, en el mundo, si fuera tan viejo como dicen los evolucionistas, tendría que haber cantidades industriales de polvo acumulado, pero no las hay. Entonces, claro que sí. El mundo es más joven que lo que dicen. Por ejemplo, esa es una. Otra, por ejemplo. Los chabones agarran y dicen, hay órganos, que son, los llamamos órganos vestigiales, que es lo que ya hablamos, por ejemplo, el apéndice, que según los evolucionistas son remanentes evolutivos, como ya hablamos recién, pero en realidad, digamos, ¿qué? Porque no haya una función adquirida, no haya una función dada al órgano, es vestigial y no sirve, vos un brazo te lo puedes sacar y seguís viviendo, y es, por eso es vestigial. Cosas pero así. El hecho de que exista un órgano vestigial, ¿qué tiene que ver con la creación? No, eso es, digamos, el que exista el órgano vestigial apoya la evolución. Ah, ellos lo que te dicen es que el órgano vestigial no es tal, sino que todavía no se sabe qué hace, o digamos tiene un uso que es misterioso y desconocido. Claro, está el alma ahí adentro. Claro, ponele. Después hay una cosa que es buenísima. Menos mal que no me sacaron el apéndice. Que agarran y dicen, tal cual, porque vas a perder muchos de tus superpoderes. Agarran y dicen, por ejemplo, que los dinosaurios, todos los evolucionistas obviamente postulan que no convivieron con los humanos. Pero en un montón de culturas antiguas hay gente que los conocía como dragones. Y además hay dinosaurios hoy en día. El monstruo del lago Ness existe. Hay gente que vio en una selva un dinosaurio y no lo pudo grabar porque se rompió la cámara, pero escuchó el sonido y el sonido se registró como algo real. Y vos lees las cosas y decís, no lo puedo creer. No puedo creer que esté... A mí de todas esas la que me parece más fabulosa es el hecho de que algunos... hipoteticen que, bueno, en realidad afirman que la existencia de los fósiles, tanto los dinosaurios como los de Lucy o cualquier sí. resto fósil que se encuentre, en realidad es toda una conspiración. Está todo plantado. Está todo plantado para soportar la... Claro, la teoría evolutiva. La teoría evolutiva. Eso sí me parece fascinante. O sea, pero... la capacidad que tendría que tener la organización esa para plantar fósiles... Y ni hablar, y si lo terciarizan, ¿sabes qué? El dueño se compra tres países, boludo. Tal cual, pero o sea, hay, bueno, hay pelotudos como los que hablamos recién que quieren implantar el amor perdido que minan claramente la credibilidad de la evolución contra esta gente. Claro. Exactamente, sí. Pero es, a ver, yo te, el tema son los argumentos utilizados, porque si esta gente le pusiera un poco más de onda y te plantearan, Sí, o sea, cosas más con más era fundamento. lo que estábamos hablando antes. Nosotros somos gente de ciencia, apoyamos la teoría darwinista, claramente las teorías creacionistas no nos alcanzan a nuestra, si se quiere, necesidad de conocimiento o hechos, pero como estábamos planteando antes, lo de Darwin ayuda, pero hay infinidad de puntos Flojos. flojos, borrosos, grises, Sí. saltos que todavía no se pueden explicar. Entonces, si del lado del creacionismo querés tirar abajo o seguir manteniéndote en pie, es cuestión de ponerte a leer un poco lo otro y llenar esos saltos o esos puntos flojos con tus ideas y más o menos te mantenés Sí, en ni lugar hablar. de decir que los fósiles los planta la gente, o sea, hello. Por ejemplo, O sea, a ver, si vos me decís y me venís y me decís, mirá, el sistema inmune lo hizo Dios y yo te, no sé, no te creo, pero te doy pero la lo pongo mano en por tela lo de menos, juicio, porque, sí. o sea, claro, o sea, ahí yo le digo, che, Darwin, explícame cómo carajos hizo esto, porque esto es demasiado, ¿entendés? Sí. Pero Igualmente, ese es el tema. sí, eso lo entiendo, digamos. Y entiendo que los chabones lo combaten en un lado muy poco fundamentado. Pero como Sí, es desde un lado poco fundamentado y a veces roza absurdo. lo arcaico, claro. Por ejemplo, estos son 17 puntos de los que leí recién un par. El punto 17 es la Biblia. Y dice, por último y más importante, la Biblia dice que Dios creó el universo y todo lo que existe en él. Entonces, lo tiene que haber creado Dios. Por ¿Entendés? No supuesto. me pueden correr con eso, boludo. Sé que debe haber científicos creacionistas, llamarlo así, que deben darle un poco más de seriedad a las cosas, pero las páginas de Es divulgación que cristiana no ayudan no, tampoco. no, no, no. Pero, a ver, hoy en día el ámbito religioso y el ámbito científico se acercaron muchísimo Obvio. más. Está lleno de científicos religiosos. El Papa avaló la evolución. Y más de uno te va a decir, a ver, yo, de hecho yo lo he hablado, mi vieja es católica, Sí. y yo lo he hablado más de una vez, que es como que no es que a medida que más metido en la ciencia estás o más cosas conocés sobre la evolución o sobre el cuerpo humano o ciencia en general o física cuántica, porque más conocimiento tengas sobre eso, menos vas a creer en lo otro. No, de Porque hecho. es lo que te digo yo, o sea, está bien, pero que existan partículas subatómicas y que de esas partículas subatómicas se comporten de tal manera que se hagan posible que exista la ley de la física y de eso eventualmente terminemos saliendo nosotros. O sea, tener conocimiento sobre todo eso es como que te vuela más la cabeza y te lleva a, o sea, como que te lleva a pensar más de, bueno, a ver, esto es demasiado loco para que sea verdad, Sí, ni ¿entendés? O hablar. Te terminás sea, es creyendo. demasiado. Que Entonces, como para que en gente como realidad eventualmente. nosotros, que entendemos algo de ciencia, pero no lo suficiente como para entender las bases de eso que decís vos, de que las partículas subatómicas que hacen que esto, ta, ta, ta, ta, ta, para nosotros también es un dogma Sí, ni hablar, lo ni que nos están hablar, trayendo, ni hablar, o ¿entendés? sea. Sí, pero a Para lo que voy nosotros la es que energía es una especie de Dios. el que lo entiende también te tiene que decir que le fascina y que, o sea, le parece algo de otro mundo y que no, o sea, es increíble que exista, ¿entendés? O sea, lo que yo voy es que, volviendo al ejemplo, porque para nosotros capaz es más cercano del fucking sistema inmune, o sea, loco, es demasiado perfecto, es increíble que se haya hecho solo, ¿entendés? Entonces, si me venís a discutir sobre la existencia de un creador ahí, me siento a hablar, ¿entendés? Porque, bueno, ahí, o sea, a eso voy, ¿entendés? Ahí hay demasiadas cosas para sorprenderse y demasiadas cosas que son absurdamente perfectas o que congenian demasiado como para decir es muy loco que se haya hecho por mera estadística o matemáticamente o por el pasar de los años, ¿entendés? Ahí es donde está bueno el Sí, debate. pero no como lo plantean, no como se suele plantear. Pero a ver, yo me paro capaz un poco desde la vereda más, no sé, escéptica, llamémoslo, no sé. Toda la teoría y lo que sabemos y lo que vamos aprendiendo es también una construcción humana hasta cierto punto. Y vos decís, nosotros buscamos cada vez complejizar más y yo qué sé, pero si vos lo tuvieras todo más simple, ¿no te tiraría todo más a explicarlo justamente no de a negar la existencia de algo superior? No, ya me embrollé, no sé qué estoy diciendo. lo que trato de plantear, sí, me explico un poco. Lo que trato de plantear es que también toda la complejidad y la perfección que vemos nosotros, que nos hace cuanto más sabemos, más dudar de la posibilidad de que haya algo más ahí que lo haya organizado, ahora sí, claro, es un producto nuestro también. Porque hay muchas cosas que las complejizamos nosotros y las hacemos nosotros así, no sé si me explico. Sí. Hay cosas que son mucho más simples que como las vemos. Porque es nuestra forma de entenderlo. Claro, eso es a lo que voy. Que es nuestra forma de explicar las cosas, suele ser bastante compleja. Claro, buscamos... Ni hablar. Hasta cuando no lo queremos, capaz buscamos algo más. Y ahí es donde entraría el debate. Sí, es que para mí es algo inherente al ser humano y es una de las mejores cosas que tiene el ser humano. Más allá de que yo planteo que el ser humano es una mierda, es eso. Es el hecho de ir siempre buscando más. Por eso, a mí como individuo, el creacionismo y ese tipo de cosas, es como que te impide ir más allá, entonces... Te quita lo mejor que tiene el ser humano. Una parte, claro, desde mi punto de vista te quita lo mejor que tenemos como especie y que te lo plantea de una forma aburrida. Bueno, che, no, vino este y hizo todo, no me jodas. Sí, claro. Pero como que no sé, como que me quedo medio vacío frente a esa explicación. Pero también ten en cuenta que la curiosidad mató al gato. Sí. No, pero sí es verdad. Pero el gato fue feliz mientras buscó. Sí, tal cual. Sí, en eso estoy de acuerdo con vos. En mi caso, por lo menos. Sí, en eso estoy de acuerdo con vos. La curiosidad alimenta, es un motor y está buenísimo. Y aunque no te lleva a ningún lado, solo el viaje que te lleva a la curiosidad está bueno. Ni hablar. Poniéndonos menos filosóficos capaz, y para ir cerrando, les quiero preguntar para ustedes a dónde vamos, cómo vamos a evolucionar, qué es lo que se viene de acá a lo que sea de años. ¿Qué se imaginan? Yo soy muy amigo de la teoría, ya desde el absurdo, ¿no? Sí. Pero soy muy amigo de la teoría de que si existen aliens, que nosotros somos esos aliens en realidad. Y que vamos a ese estereotipo de alguien medio cabezón, sin pelo, cuatro dedos largos, cabezón, dos ojos grandes. Bueno, pará. Me parece que vamos a ese. Sin pelo seguro, porque el pelo está desapareciendo. Y yo me estoy quedando pelado, así que espero que el resto también. Sí. Somos con dos. Con menos dedos también, porque se está yendo. El meñique se estaría yendo. Claro, el asunto de los ojos grandes tiene sentido, porque cada vez... vamos a pantallas más grandes. No, para mí al revés. Puede ser que vamos a ojos más chicos. Pero hay más luz. Hay más luz, necesitamos ojos más chicos y el cerebro se achica, no se agranda. También más cabezón lo dudo. Pero te compro lo de dedos, menos pelo. También te compro que, a ver, pensemos, como hablábamos antes de los deportistas de élite y eso, hay mucha gente que hoy por hoy no realiza ningún... O sea, no necesita para vivir ningún tipo de trabajo físico. No, claro. Con lo cual, el ser humano en el futuro va a ser... Sí, va a ser lo de Wall-E. Van a salir gordos arriba de carritos electrónicos. O flacos como aliens. Podemos. Me gustó tu teoría, de que vamos camino a ser mercanos. Vamos a ser todos mercanos. Sí. Para mí el próximo paso es el cyborg. Para mí, ¿cuál humano es el cyborg? Para mí no... Bueno... O sea, para mí, el ser humano, que era lo que planteamos el otro día, hace un rato, el humano en cuanto a sociedad puede ser que varíe, el humano en cuanto a ser biológico, para mí, nos quedamos acá, salvo que haya algún evento de extinción masiva. Para mí, biológicamente, no, somos lo que estamos y vamos a seguir siendo así. No, no sé si tanto porque no vamos a cambiar. Porque la globalización está tendiendo a la unificación de la especie, digamos. Las razas van a... Eso está bueno. Eso está buenísimo, pero también va... ¿Qué surge de la mezcla? Claro, hay que ver si eso es potencialmente bueno, o sea, se va a adaptar mejor o peor. Si va a sacar lo mejor de cada... Ya tenemos chinos que tienen espalda más grande que claro, yo. Hay chinos altísimos. No, a ver. Guay. A ver, claro. Es que, bueno, es otro punto que no tuvimos en cuenta hoy, que capaz eventualmente lo podríamos desarrollar, que es la alimentación y la evolución. Sí. Ahí nos metemos en un campo que no hay, no sé bien cuánto hay investigado, pero creo que también es una de las claves. Y ahí hay mucho metido de lamarquismo y de epigenética, sí. Segurísimo, porque eso evoluciona a cortísimo plazo. O sea, que hoy por hoy, la selección de básquet de China, sean todo tipo de más de 2,20 m, es evolución a corto plazo. A mí no me jodan. Sí, o que son 140 mil millones y agarran a los 20 más. Pero eso es evolución, pura y dura. No, es es sistema comunista. Es sistema comunista, va de la mano de la evolución. Te agarra a los 20 altos y te los pone a entrenar básquet desde que tienen 5 años hasta que sean lo mejor del mundo. Pero para volviéndolo a los cyborgs, ¿para vos aplicarían las leyes evolutivas a un organismo no tan vivo o medianamente vivo? O sea, ¿son universales? Bueno, ese es el tema. Sí. Para mí, es que... ¿Lo creás a semejanza? Bueno, a ver, hace poco lo habían logrado hacer un cultivo de células neuronales conectadas eléctricamente a un robot y el robot se movía a capo. Como un Cielegans. Hello. No, el Cielegans estaba programado con una programación neuronal. Lo que yo te digo es, eléctricamente unieron el cultivo de células al fucking robot, ¿entendés? Y el robot se movía, loco. Eso lo tenemos que colgar porque no sé dónde está, pero lo tenemos que colgar, es genial. Yo creo que para mí la próxima evolución es la unión la unión entre lo biológico y la máquina. O que aparezca Skynet y nos mate a todos y ahí surja un nuevo humano. Hay una teoría muy... no es una teoría, pero en el Mass Effect hay dos razas que son así tipo cyborgs, que son los Geth y los Quarians. Sí. Y las dos están como muy... tienen una historia muy copada en cuanto a la evolución. De dónde vienen y a dónde van. Si tienen... no tiene sentido contarlas ahora, pero si tienen un momento, por ahí la pueden leer, que yo la voy a postear por ahí. Dale, me copa. Bueno, creo que con eso estamos por hoy. Sí. Supongo que sí. ¿Algo más para agregar? ¿Algo más para cerrar? No, vamos a acordar lo que dijo Lionel, una de las cosas que estuvimos hablando. Voy a colgar un link de un libro también para que lo quiera leer sobre evolución. Dale, dale. Así que... acuérdense que estamos en Twitter en @podcastinación y en Facebook @podcastinación también. Bueno, entonces será hasta la próxima nomás. Hasta la próxima.